Santa Gino estuvo 7 años en la montaña. Con su hijo en una cabaña, una sierva la mantuvo. Al tierno niño sostuvo con su leza aquella sierva. La santa su compañera quitó acariciaba.